escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Aló? Mira, básicamente sábado es que, mira, llegó un bicho desde Japón. No, estoy equivocado. Desde Indonesia. ¿Eso? No, tampoco. ¡Feliz día del vino! ¿Qué ha pasado? BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Lexus, experience amazing. Cuprum, haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 6:01, Marcelo, impresionante lo que está pasando aquí en Santiago, ¿no? ¿Sí? ¿El frío? No, ¿o el calor? El frío, porque estamos en esas temperaturas de media estación, como se llama, ¿no? Son cosas tan raras, tan burdas, ¿no? El clima y de la dirección de meteorología. Tan de C. Que está a cargo de esto, ¿no? Que no. Ahora diríamos, está Nevópoli, ¿no? Porque antes. Es como. ¡Ay, te regalo mi tiempo! No sé, ¿no? Eso no va con los nuevos tiempos, hay que jugársela, ¿no? Hay indecisión. Vamos con. La noticia que nos trae todos los días Miguel Guerra. ¿Cómo estás, Miguel? El torito ciudadano, gente, el potro del pueblo. Muy bien, la gente, Marco, se quiere, Marcelo, informar. Había anticipación de cosas importantes que van a pasar el día de hoy. Muchas celebraciones por los 50 años de la elección. Tú sabes que el día de hoy no solo es el día en que se eligió a Salvador Allende, que hoy día hubo varias manifestaciones, sino el mismo día en que asumió Alessandri, el mismo día que asumió Frei. Es un día importante en la historia de Chile. Sí, un día bien republicano. Bueno, por Sebastián República, que es tu... Por Sebastián República, también la dejé boteando. Sí, varias definiciones, varias noticias, muchachos. ¿Por dónde quieren partir? Empezamos por coronavirus, que nos va dejando... Más que las cifras ya parece que no son tan relevantes, sino... no sé, estos problemas como tangenciales que tiene, disputas internas que hay entre los partidos y que ahora tiene el oficialismo un poco, no sé si enojado o enemistado, pero sí hubo tensión hoy día y eso se dio a ver en el reporte que hace diariamente el MinSal contra el intendente de la región del Biobío, Sergio Yacamán. Ustedes recordarán, ayer en esta jornada de jueves por la tarde... criticó los permisos familiares que se entregarán en el marco de fiestas patrias en este plan Fondéate en tu casa, que llamó al gobierno. ¿Ya? A él no le gustó, bueno, hubo varios sectores políticos, no solo, y bueno, recordemos que Yacamán es UDI, es del oficialismo, que no le gustó esta modalidad, básicamente porque dice que es como es una bomba de tiempo. Según la estadística que tienen, de cada 10 casos, 7 serían por el entorno familiar. Bomba. Entonces, si sabemos que el 70% de los contagios vienen de contactos estrechos por familiares, más que por no tener autocuidado o por contagiarte en el metro, eso por lo menos es lo que dice un estudio científico, y que avala el intendente Yacamán, dice, esto es una bomba de tiempo, nos estamos exponiendo. Bueno, hasta ahí quedó, muchas personas le encontraron razón, pero hoy día esto fue tema en el reporte que entrega el MinSal y que hoy día también contaba con la presencia del vocero Jaime Belolio. Y fueron los dos, parafraseando a Marcelo Comparini, que le dieron un raspacachos, pero que no fue una indirecta, fue una directa, diciendo que ellos agradecían la gestión de muchos sectores, pero que llamaban al intendente de la región del Biobío a... desdecirse de lo que estaba comentando, a que recapacitara y reflexionara sobre sus dichos, que le iban a dar como en la buena onda en la tarde una oportunidad para que él dijera que la situación no era así, de que había que remar para el mismo lado, que en el fondo esto lo estaban haciendo más que todo por un tema de salud mental y porque corresponde en el marco del 18 de septiembre. Hubo mucha expectativa sobre qué iba a pasar durante el día. Él había fijado primero un punto de prensa, me refiero a Yacamán, a las 13 horas, después se postergó hasta las 15 horas, y finalmente... ¡Yacamán! Oye, pero qué buen nombre, es como de superhéroe. Es un superhéroe, sí. Es un superhéroe. Bueno, y él finalmente dice que sería incoherente retractarse, a pesar de que tiene un tono más conciliador, pero él dice que mantiene sus dichos. él reflexiona y dice, bueno, esta modalidad podría estar bien o podría entenderse para aquellas comunas que están en la fase 2, 3 o 4 del plan paso a paso, pero no para aquellas que están en cuarentena, porque si están en cuarentena es porque las cifras no lo están acompañando, entonces no tiene mucho sentido que se expongan de esta manera, porque si no, los resultados negativos, por cierto, se van a ver próximamente, o sea, en 2 semanas. Y lo que llama la atención, como poco ha pasado en política en el último tiempo, que él recibió un apoyo transversal de varios sectores políticos diciendo, primero que todo, que la reprimenda hacia Yacamán estuvo mal y versus que lo que él dice está bien. Partiendo por la senadora y presidente de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe, bueno, ustedes saben que ella es senadora de la región del Biobío, y incluso ella dice, voy a llamar a Jaime por Belolio, diciéndole que estuvo mal lo que él hizo y que tienen que reflexionar para ver, porque si todavía están ellos, ¿verdad? Ellos. Claro. Ya, o sea, sí. se lanzan la pelota de un lado para otro. Oye, no es por decir mal de muchos, consuelo de tontos, pero ¿no vieron el video de la ministra de Salud de peruana en una entrevista de televisión donde aseguró, es increíble, asegura en una entrevista, le estaban preguntando por los contagios y cómo esto va aumentando en Perú y qué sé yo, y dice, bueno, porque vamos contando, y el entrevistador le dice, y el problema son los asintomáticos, que por mucho que uno pueda predecir o vigilarlos, no se sabe. Dijo, no, los asintomáticos no contagian. Y ahí se queda así, ¿cómo no contagian? No. Porque ¿a cuál cuenta usted le dice? ¿A cuál cuenta los que están contagiando? A los otros no los cuentan. Sí, pero los asintomáticos es primera vez que escucho que no contagian, ministra. Y ella dice, bueno, contagian cuando respiran. Huyamos sí. Por la derecha. Claro, sí. Así que hay peores situaciones. Yo creo que se metieron con esta situación de la visita familiar de 5 personas en un terreno que es muy debatible, la verdad. Si es que el dejar que por un día, 2 días, los chilenos puedan ir a la casa de sus tíos, a papás, qué sé yo, y eso los alivie un poco de su angustia, puede ser sano, versus el peligro de que aumenten los contagios, es súper debatible, súper complicado. Sí, seguro. Perfecto. Bueno, nos quedamos con eso entonces, Marcelo, y con esa satisfacción del deber cumplido. Igual, contradictorio, ¿no? Cabros, sé que acaban de llegar, pero van a tener que ya retirarse. Muchas gracias. Imagínate el taco entre 8:30 y 9 que se va a producir en todas partes de Chile. Es muy raro esto, ¿no? Así como, ahora, no tenemos que yo recomendaría a la gente que vaya a almorzar, a comerse una empanada a la casa del familiar, no a la hora del té. Sí, porque claro. Recordemos que el permiso es por 6 horas, no es todo el día. Claro. Para usted tampoco saca el permiso a las 8 para que a las 9 tenga que entrar sobre el toque de queda. Bueno, eso fue otro de los temas que tuvo que hacer frente al ministro, porque se va a mantener el sistema de contingencia. Decían que había un despliegue de carabineros más que el normal para ir controlando la alcoholemia. Y además que el servicio de transporte público va a estar reducido, porque se entiende, porque entre medio hay un día feriado. Entonces es como contraproducente, porque, mira, seamos francos, la Navidad para la gente que es creyente puede ser un día de reflexión, y me voy a tomar una licencia, me van a perdonar el francés, pero las fiestas patrias es para huevear, es para pasarlo bien, para disfrutar, a la gente le gusta hacer asado. Entonces si dice el rol del periodista. Fue un impulso. Y el sistema toro del pueblo. De alcoholemia, ustedes saben cómo es, o sea, es lo más insalubre y lo más poco sanitario para este contexto que puede haber, estar soplando una bombilla que sopló a otras personas, la probabilidad de contagio es máxima. Entonces, ¿cómo se va a ir controlando esta situación? No sé, está muy compleja, se entiende la buena voluntad, pero hay que entender que estamos en una pandemia, y como dije ayer, yo no quiero ser aquí el amargo del grupo, pero hay que privilegiar la salud pública, que pasarlo bien 2 o 3 días, no lo sé. Muy bien, vamos a una canción y después regresamos con más noticias. Yo me había comprado unos zapatos para patear. Algo con las cosas. Y ahora mira, nos cagó el 18. Quiero ser suave para evitar. Listo, ahí estaba. A propósito del día de hoy, que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Gustavo Cerati, estábamos escuchando. Sí, por supuesto. 6 años. Bueno, oye, es que estoy viendo, está caído el sitio de meteorología, pero sin embargo está el de AccuWeather. Y contrastando los datos que tenía, dice acá, calidad actual del aire, 103 AQI. Idea qué significa, pero dice, los grupos sensibles pueden sentir inmediatamente los efectos sobre la salud. Las personas sanas pueden experimentar dificultad al respirar e irritación de la garganta tras una exposición prolongada. Limite sus actividades al aire libre. Es poco saludable el aire que tiene Santiago. ¿Qué? ¿No habían dicho que estaba el aire limpio hace 2 días? Que teníamos un récord, el mejor año en décadas. ¿Nos mienten, potro ciudadano? ¿Qué pasa? Es que hay que ver, es de otro país. Sido engañado, ¿no? Es de otro país, eso. Sí. Ya, no, bueno. No tienen datos, no oficiales. Ya, perfecto. Me quedo tranquilo. Muchachos, una actualización de una noticia que habíamos estado siguiendo durante un tiempo, solamente ya para ponerle el punto final. Este viernes, el Pleno del Tribunal Constitucional falló a favor del diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. ¿Ustedes se acuerdan que había sido citado ya el tribunal, que querían sacarlo de su cargo como diputado por incitar a la violencia después de estos dibujos, fundamentalmente desde la Navidad comunista? Finalmente fue, y uno podía, él mismo decía que se sentía sorprendido porque fue por 7 votos a favor y 1 en contra. Así que todo sigue igual, él va a seguir en su cargo como parlamentario y ya se cierra este capítulo, que yo sé que no le quita el sueño a la gente, pero pero correspondía porque fue una noticia de la jornada. De lo que se habló mucho durante mucho tiempo. Sí. Sí. Y marcando lo que son los viernes, hasta hace poco, en Plaza Dignidad Baquedano Italia, como quieras llamarle, 400 personas se han manifestado reunido, tratando de cortar el tránsito. Carolina está dispersando con carro lanzagua. Eso sería lo que se reporta en estos momentos, ¿eh? Las chiquillas no han llegado todavía. Las chiquillas de los camioneros. Las chiquillas de los camioneros todavía no llegan. No se han visto, ¿eh? Así que vamos a ver. Estamos a la espera. Sí, oye, y sobre esa noticia, también cortito, ya que lo mencionaron, también este viernes la Fiscalía de la Araucanía confirmó que ya que van a iniciar una investigación penal tras la denuncia que había presentado, que pasó más o menos como inadvertida, el diputado Diego Ibáñez, para que se indague el video que se realizó fundamentalmente por redes sociales, donde aparecían estas muchachas bailando junto a los camioneros. Así que se entiende de la denuncia de este parlamentario que esto habría ocurrido en la región de la Araucanía. Decían como que el video que no era ahí, que era de otro lugar. Bueno, de todas maneras igual se instruyó ya al Ministerio Público de la zona que abra la indagatoria para saber fundamentalmente, no solamente por el hecho de tener muchachas ahí semidesnudas, tanto frío en la noche, sino también por estar infringiendo el toque de queda y las normas sanitarias básicas, porque estaban sin distanciamiento físico y sin mascarilla. Claro, vamos bueno, a ver esto. Si hubieran estado con mascarilla, a lo mejor la tenía puesta en otra parte del cuerpo, ¿eh? Pero era lo mismo. En lo mínimo era que tuvieran mascarilla, porque en realidad son no había nada más de ropa. Distintos sí, virus y distintas bacterias, ¿no? Las que se pueden transmitir. Hay tanto dicho en el cuerpo, oye. Oye, en la noticia deportiva del día, yo pensé que le iba a poner primera de todas, Miguel, es que finalmente... La teleserie de Messi llegó a su final, un final más o menos inesperado, ¿eh? No sé si tanto, ¿no? No sé si tanto, porque cuando él... presenta, o sea, su intención de no seguir en el club, había miles de escollos que habían que pasar para poder desvincularse del club. Primero, porque el sistema de torneos es distinto al de nosotros, y allá es la liga la que tiene como un contrato sobre los clubes, y al mismo tiempo el contrato que él tiene con el Barcelona. La cláusula de salida era altísima, probablemente habían clubes dispuestos a pagarla, pero entre eso, él también tenía que pagar una cláusula de rescisión, porque ya se la había vencido en julio, y también el estatuto de la liga decía que él no podía salir, y la única forma ya no era solamente por la Federación Española ni la FIFA, esto ya lo decidía la justicia ordinaria. Entonces él tenía que irse a juicio con el club, y por lo menos él le da una entrevista al sitio wall.com y dice que esto es lo que gatilla que al final se quede, porque dice que si bien ya no se sentía cómodo, él jamás se va a ir a juicio con el club de toda su vida. Así que ahí se acaba. Terrible, De hecho, Jorge Messi, su padre, no sé si ayer o antes de ayer, había tenido una reunión con la dirigencia del Barcelona y ya estaba más o menos destrabado. Habían dicho como buena onda, le agradecemos todo lo que hicieron por el jugador, pero ya su futuro no está acá. Pero era tanta plata y un juicio que no iba a ser cortito, que al final yo creo que entre trámite y trámite dijo, bueno, mejor me quedo. Sí, sí, lo curioso es entender la próxima vez que juegue Messi por el Barcelona de que no está feliz, que él por él estaría en otra parte. Hay una división entre los hinchas, ¿eh? Porque estoy viendo algunos titulares de medios que están bien confrontados, ¿no? Dice, ¿por qué Messi no es un digno capitán del Barcelona y nunca asume sus errores? El capitán de cartón, dice uno de los yo medios. Yo lo quiero el de cartón. Es que se vaya, yo también, pon ese cartón acá, papi. Pero el tema es que los otros le echan la culpa a la dirigencia del club. A Bertomeu y todo esto. Sí, y no están felices tampoco con la llegada de Cummins. Bueno, sí. Eso es, bueno, hay una, de hecho, no es fácil. La declaración que queda como para la posteridad es lo que dice que él a principio de año le había manifestado al presidente, en este caso a Bertomeu, que él al fin de año quería ver, explorar otros horizontes, y que él, el presidente le había dicho, bueno, esto es cosa tuya, como no hay ningún problema, va a tener las puertas abiertas. Entonces ahora es eso, uno o el otro, lo más probable es que tenga que salir, porque los dos no van a coexistir en el club en adelante. Oye, Miguel, ¿y esto de Vidal que se pueda ir sin pagar, eso de que le salga gratis, digamos, ¿no? Al Inter, ¿es ya una realidad? No una realidad, pero es una opción válida, porque parte del contrato, que es bien extenso, hay una parte donde dice que una de las posibilidades que él pueda salir del club sin pagar nada es cuando el club no lo quiera él. En este caso, no es que Vidal haya querido irse, es el club el que está diciendo que no quiere contar con su servicio, entonces con esa ese concepto leguleyo, podrían amarrarse para él, que el fondo que está apelando, en este caso Fernando Felicevich, que es su representante, y que probablemente podría ser que en el club no se queden a ser atados, porque, insisto, son ellos los que no quieren contar con él y no al revés, no es que él haya querido irse. Oigan, pero muchachos, otro importante tema deportivo, que usted menciona el capitán de cartón, ahora tenemos un capitán, pero de fierro, que es Charles Aránguiz, que hoy día fue ratificado como el nuevo capitán del Bayer Leverkusen. Hoy día jugó, empataron. Sí, básicamente porque se me va el nombre, pero el capitán fijo del Bayer fue como ahí relegado a la banca, entonces él renunció a la capitanía diciendo, bueno, no saco nada con ser capitán si no voy a jugar. Entonces es una votación interna dentro del plantel. Bueno, Aránguiz debe ser uno de los jugadores más experimentados y que lleva más tiempo en el club, así que de forma unánime fue electo el nuevo capitán. Alguno al que no le gusta tanto el fútbol pensará que es algo cosmético, que es ponerse la jineta, pero es un poquito más. No, más es que un honor, eso. Pues. Es un honor. Para un extranjero, especialmente. Oye, y ya que estamos metidos en el mundo del fútbol y estamos hablando de la generación dorada, otro que hizo noticia ayer fue Alexis Sánchez por una entrevista que dio donde comentó su paso por el Manchester United. Dijo cosas bien potentes, como que en el primer entrenamiento dijo: me vuelvo al Arsenal. O sea, no se sintió cómodo nunca. Y que nunca, dice, hubo una familia, nunca se sintieron, lo dice por él, pero lo dice para todo el equipo, nunca hubo una cohesión. Eso se notaba evidentemente, estamos pensando en la etapa que estuvo Mourinho y después en lo que le tocó jugar poco con Solskjaer, pero parece que nunca estuvo cómodo, a pesar de que las palabras para los hinchas es de le agradezco todo y qué sé yo, me sentí bien, pero dice que el primer entrenamiento, qué atroz. Yo me acordé de una cosa que pasó a mí en la vida una vez. No quiero otra. ¿Cuándo? ¿En un trabajo? Cuéntanos. Un contrato que yo no quería firmar y ya, listo. Pero no quiero volver a eso. No quiero volver. Ya, bueno. Pero lo pusiste, oye, sobre la mesa, habría que hablarlo. Sí, sí. Estaba viendo Hugo Gutiérrez, ese de verdad tiene una... ¿Qué pasó con Hugo? Es de pachotazos, porque hoy día ganó, y en vez de mantener como cierta calma, ya triunfó la justicia, una cosa así, puso la clásica portada de la elección del 72, no, del 73, de marzo del 73, en que la izquierda sacó harto fotos y que salía el enano Inri, ¿cómo se llama en el siglo? El enano maldito. El enano maldito. Y un cartel grande que dice: les volamos la raja, ja, ja, ja, je, je, je, je, je, je, je, je, ju, ju, ju, ju, ju. Sí, sí, se me acuerdo. ¿Puso eso? Eso lo subió acá, lo veo en su Twitter. No solo es un mal perdedor, sino también es un mal ganador. Mal ganador, claro. Sí. Es como cuando le... Bueno, ok, sí, total. De aquí, ¿para qué vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Listo. ¿Listo? ¿Para qué? Bueno, ¿vamos a una canción? Vamos. Vamos a ver qué hay. Dale nomás.

Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Te presentamos Sound Tower, los nuevos mini componentes All-in-One de Samsung. Disfruta su audio envolvente gracias a su sonido bidireccional y enciende el momento con sus luces LED, conexión multi-Bluetooth y su modo karaoke. Samsung Sound Tower, la potencia en sonido que necesitas, todo en uno. Conoce más en Samsung.com. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Está en todas, y hoy está acá. Este es el Cronista Crónico. En esto tampoco es Plaza Italia. Con ustedes, Roca Balbuena. Eso es, a la hora, a la hora indicada. A la hora señalada. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, cronista bueno, crónico, es un orgullo tenerte nuevamente junto a nosotros. El orgullo es mío, Marcelo. Junto al pueblo, ¿eh? Esperando sorprendernos, ¿no? De lo que nos vas a plantear. Oye, es un tema súper, súper lógico que tiene que ver con el desconfinamiento del reportero. Es el desconfinamiento. El reportero también ha vivido este proceso de Zoom a presencia física. Yo, en lo personal, recién lo estoy comenzando a ejecutar y quiero reparar en dos puntos claves que ha pasado, dos puntos negativos en torno a que es bueno dejar Zoom por este en este desconfinamiento, que son dos cosas claves. Uno, a ver, es que no sé si supieron que la gente se está colando a reuniones de Zoom. Y muchos periodistas, porque se empiezan a traspasar las claves. Entonces muchos periodistas se están metiendo buscando la exclusiva, se colan a reuniones. Y de hecho, perfecto. El caso emblemático, de verdad, pasó en Estados Unidos con un periodista del Financial Times que se coló a las reuniones del diario de la competencia, que es el Dependement. Pero alguien de dentro le tiene que haber pasado la clave. Pero este periodista se coló a las reuniones del Independent cuando iban a hacer despidos. Estaban pronosticando una ola de despidos en el diario. Y él se coló y anunció todos los nombres de los que iban a ser despedidos antes de que fueran incluso notificados. Entonces se produjo toda una investigación y descubrieron que se había colado a la reunión de los ejecutivos. Entonces empezó esta especie como de paranoia de periodistas obsesivos por la exclusiva, metiéndose a reuniones. Exclusiva. Yo me metí una vez también, de colar una reunión de una fundación, te lo juro. Porque te llega el dato y me metí en una reunión y uno empezáis como a sentir que estáis en pos de la exclusiva. Entonces se empezó como a cerrar el... se empezó como a perder prestigio Zoom. Y el otro punto clave... Pero momento, antes de avanzar en eso, porque es interesante el concepto del periodista que está de colado y que no debiese estar ahí. Y me acordé de una experiencia cronista crónico... Como al borde de la cancha, Que ocurrió en que fuiste protagonista cuando vino Yoko Ono a Chile. ¿Te acuerdas, cronista, que tú fuiste a hacerle una pregunta? Recuérdanos aquello. Relátalo. Cuéntale al tío la anécdota. Yoko Ono, ¿te acuerdas que le hiciste una pregunta que no entendía bien lo que le estabas preguntando? ¿Lo olvidaste? Mira, las drogas. En ese sentido, ¿estás seguro, Yoko Ono? Marcelo, con la pregunta, el pancorazo, la paralítica... que hace se revele. Y Valbuenita con la bitácora ordenadita, perfecta, con su vallado. Teníamos un tema ordenado, planificado, pero el líder negativo sale con la tarjeta 1 lista, venía la tarjeta 2 e inmediatamente queda en pelota. Puede haber sido otro personaje, puede haber sido no Yoko Ono. Era una mujer. No Yoko Ono. Por eso te digo. No, qué raro. Pero de la misma importancia, se paró una banda. No, estaba casada con alguien que asesinaron. Puede ser Palmenia Pizarro. Oye, yo estuve con Palmenia Pizarro, gran. ¿Era y tú? Wow. Sí. Pero mira, mientras pasamos este bochorno. Vamos con eso. Que sí, es bien incómodo. Paso la tarjeta 3, me salto la 2. Y ¿sabes qué punto es muy grave en términos del Zoom? Que es insensible, no tiene humanidad. No tiene tempo dramático el Zoom. Entonces, a mí me pasó, esto me pasó para el programa El Jornalista, en Canal 13C, todos los jueves. Ya, perfecto. Está entrevistando a Pablo Salaquet, que es un tipo que igual es emocional e intenso. Y de pronto él me empieza a decir, ¿sabes lo que pasa, Roca? Lo que pasa es que yo me he sentido solo, sumamente solo, weón. Y yo, no te preocupes, solo, pero en serio, yo me ponía a caminar de Vitacura, weón. Agarraba y me iba caminando hasta la Plaza Armas, solo, caminando, weón, buscándome. Y me iba a caminar y ¡paf! Y yo me quedé congelado, me caí. ¿Cachai? Se me cae el Zoom, estaba entrevistando por Zoom y se cae. Pero yo estaba caído y lo escuché y solo, completamente, Roca, y estaba solo. Y lo dejaste solo. Claro, solo, muy mal, muy afectado. Muy afectado, y él empieza a sentir como que no había feedback, muy afectado, y de repente yo ya me caí completamente, y vuelvo, y cuando vuelvo yo estaba tomando agua, porque no había, como que se me cayó, entonces vuelvo y estaba tomando agua y leyendo un libro, entonces, y él llega así, y completamente solo, y le digo, Pablo, ahí estás, ahí te tengo, Pablo. Te recuperé, me quedé en el hola. Te afirmo. Me quedé en el hola. Y él le digo, mil disculpas, parece que era algo intenso lo que estábamos hablando, Pablo, pero. Y seguimos conversando. Él como que acepta las disculpas y todo. Y después, un rato después, me dice, fíjate, cuando murió mi madre, a mí se me rompió el mundo, güey. Y yo no te puedo. Se me rompió el mundo. Cuando murió mi madre, yo era una masofia y ¡pap! Se me congela de nuevo. Entonces, y él sigue, yo lo trataba desesperado así, pero a veces, y era muy, muy, muy afectado, güey. Yo no sabía, ¿sabes qué? No tenía ganas de nada, y yo fuera. Y vuelvo de nuevo, y como que se demoró, hay visto que se demora unos segundos, y vuelve, y yo no tenía ganas, y yo estaba mirando como por la ventana, la lejanía, porque esos segundos, y yo mal, muy afectado. Ahí te tomo, Pablo. Ahí te tomo, Pablo. Me quedé que estaba solo. Algo pasó. Mira, con tu madre, tu santa madre. Si este pobre gallo estaba mal antes, después de tu entrevista. Oye, lo peor de Salaquet es que una vez dijo en una entrevista que el típico ruidito, que era el ese que hacía Kramer, él no lo hacía. Tal cual. Sí. Entonces... No. Kramer imitó a alguien que podía haber sido Juan Gutiérrez de Ñuñoa, pero quedó el mote de que era Pablo Salaquet. Y entonces lo obligan en la calle, lo obligaban a hacer el I. ¡Hágame el I! Como hágame una foca o Francisco. A forzarse, porque de verdad, es verdad, es verigo. Él no lo hacía. Parece que una vez hizo como un jueguillo con el tono y Kramer lo agarró para siempre. Tomó ese momento. ¿Tú sabes que él fue a terapia? Gente, claro. Él fue a terapia por Kramer. No quiero culpar a nadie, pero él estuvo en terapia y no sabemos si ha salido bien de la terapia. Porque yo cuando hablé. Para. Y Kramer no financió esa terapia, que dice, la financiaba en parte. Sí, no, y tú le decís, pero Pablo, igual te afectó lo de Kramer. No, no. y con los ojos. Sí, pero No, en serio, pero Pablo, es que es notorio que no, te juro que no. No, pero así, pero colindando. Oye, y el otro aspecto que también tiene Zoom, que ha sido muy curioso, es detectar a los que están ansiosos de al polilla tecnológico. Yo en una cosa que estaba haciendo con un amigo, en un ejercicio muy modesto de por Zoom, que estábamos haciendo como una cosa mediática indoor, le mandé un link solo, sin ningún aviso, al Peineta Garcés. ¿Okay? Entonces estamos ahí, así como que le llegue nomás. Estamos conversando con mi amigo, sí, hay que... El sábado sería, pero a partir de las 4, sí, y vete, ¡pum! Se mete. Así como despistado. Así, ¡aló! ¡Hola! Yo, Jorge, ¿quién es? Jorge, me llamo Roca. ¿Ya? ¿Por qué me llegó esto? Jorge, simplemente ganas de conocerte. Ya, es que yo tenía otra reunión, es esta. Bueno, pero debe ser. Pero conversemos. Me das 5 minutos, Jorge. ¿Pero de qué se trata? Oye, y sabéis que se quedó y se quedó 25 minutos y yo decía, pero qué insólito la necesidad de comunicación. Esto genera... fíjate, es interesante el ejercicio psicológico. Mandar links, mandar un link simple y la persona no va a ser capaz... Pero una cosa sí, te estoy esperando. No. Hace rato que estamos acá. Una cosa que llame la acción. No se va a resistir. Y sabéis que, no, porque yo me puse un mail para mandárselo, porque te llega un mail que era para que veáis la gente como es de poli, puse Producciones TV. Puse ese como mail, Producciones TV @gmail. Entonces todos pensaban, había como una cosa tentadora de mediática, se metía, porque después lo empecé a hacer con gente que yo conozco, pero civiles. ¿Y se metieron también? Se metió una persona, pero como que se quedó, ¿has visto cuando se queda la foto y el tipo no entra porque está dubitativo? Está como conectando audio eternamente. ¿Dónde me habré metido? Gustavo, te estoy viendo. Gustavo Barriga, Gustavo. Te estoy viendo. No te hagas el leso. Claro. La gente engaña. Sí, entonces, ahora, oye, vamos, guarda la... Es como guarda la siguiente tarjeta. Los años 50, 60, es como veníamos la raja con el video llamada, con todas estas cuestiones, y de repente aparece esta tecnología como olvidada. Porque es penca igual Zoom, es como UCB en los años 80. ¿Cachai, Marco? Que hay un fenómeno de verdad psicológico que está comprobado, que se llama fatiga de Zoom. La gente se está cansando de verse a sí misma. Como, porque en Zoom uno todo el rato se está mirando. Entonces la gente empezó como a agotarse de sus propias muecas y hay como un síndrome que se llama fatiga de Zoom, de gente que se cansó de su cara, de tu propia cara. Entonces como que ya empezaba a afectar a los usuarios. Sí, tiene es verdad, es verdad. Vamos a escuchar una canción y seguimos. Está muy interesante el proceso psicológico que estás presentando, economista, hoy día. Vamos a una canción. Saludo al Peineta Garcés, ¿eh? Roca. When I'm a walking, I strut my stuff, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check. When I'm a walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm a walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just my hands up to check you out. Let me go on, like I blister in a song. Let me go on, big hands, I know you're the one. Bueno, aquí estamos. Estamos de vuelta. Participando con esa mira, primera cosa vez que maravillosa. Se produce una unión durante la música, qué lindo. Yo quedé accidente durante la música. No, se puede, ¿eh? Se puede, pero. Mirando el techo. Mirando pero el yo techo creo que después de, dos años ya te ganaste el derecho, Roca. A conversar. Oye, bueno, Zoom. Bueno, viene el vuelco, entonces, Zoom. El vuelco de Zoom, viene la fase de desconfinamiento. Yo esta semana recién hice una entrevista presencial, me tocó entrevistar presencialmente a Horacio Saavedra, que va a hacer un show. Qué lujo, con otros artistas, entre los cuales su conjunto suman de verdad 426 años, entre todos los artistas que van a hacer el show que va a hacer Horacio Saavedra por streaming. Y... Que es además concejal de Maipú, que es muy curioso. Entonces, porque una vez Katy Barriga dijo, está enamoroso, chiquitito, como un conejito. Oye, es que... de concejal. Porque a ver, es un agrado entrevistar a alguien que es mucho más chico que uno, entonces yo le pregunté así como si yo fuera fullback de rugby, le pregunto, ¿y cuánto me dio Horacio? Y me dice... Yo dejé de medirme, así como con timidez, yo dejé de medirme, pero ¿por qué? ¿Te estás achicando? ¿Te estás achicando? Sí, efectivamente, ahora yo medía, la última vez medía 1.59 m. Entonces, yo creo que he bajado unos 3 centímetros. Me dice, ¡oh! Yo me reía fuerte así. Así. ¡Qué terrible una vez medir eso! ¡Súper chico! Oye, ¡mi mesa es centro, mi demás! Oye, ¿y sabéis qué fue incómodo? El desconfinamiento del reportero también es difícil porque uno cumpliendo todos los códigos llega mascarilla, mascarilla yo, mascarilla Horacio Saavedra. Y en un momento, Horacio Saavedra, como es chico, no tiene nada que ver, como es chico, se sintió como ahogado con la mascarilla. Entonces dice, me la voy a sacar. Le tapaba los ojos también. Es demasiado grande, claro, es que le tapa la cara. Chico, es súper, súper bajo. Así, primera vez que lo puede decir así con toda la ley. Es súper, súper bajo, Horacio. Entonces estaba como asfixiado y se baja la mascarilla, ¿cachai? Y en un momento yo me sentí súper incómodo porque yo estaba con la mascarilla. Le digo, y como que, y él me dice, y te juro, ¿nos besamos? ¿Sabes qué? Era como si se hubiese empelotado, como si hubiese hecho un cara pálida, como si se hubiese sacado la ropa. Entonces yo le digo, y yo como que me impacto, le digo, upa, Horacio, sí, ¿sabes qué? Con confianza, wey, démosle nomás, sí. Y yo como que me la saco como tímidamente, como que me bajo, tímidamente. Me bajara el pantalón, ¿cachai? Me bajo como la un poco la mascarilla, como un poquito así. Y era como, de verdad, yo sentía que era como si estuviéramos... ¿Quedar desnudo? Los dos en pelota, así como hablando en pelota. Como si los dos hubiésemos salido de la ducha y nos pusimos... Como en un sauna. Y ¿sabéis qué? De verdad, era tanta la sensación de desnudez, sin mascarilla, que era poco natural el diálogo. Te lo juro, era como tan... como que los dos estábamos preocupados... De que no le llegara ni una molécula de saliva y como que yo le veía la nariz fijamente, él también me miraba la nariz, entonces y se produce un diálogo como trancado, entonces el presencial para el reportero todavía no es completamente natural. Ya, o sea, va a ser difícil la transición desde el Zoom a el presencial con mascarilla y de ahí a sin mascarilla aún más difícil. Sí, yo creo en la mixtura, yo creo que Zoom sirve mucho. Porque gracias a Zoom puede entrevistar a Jorge Lanata. No sé si se escuchó, Falco, ¿no? Tu amigo. Al chote el que la te nana, criticó acá dice. Porque no era hijo de José Donoso, hay que recordar episodios anteriores. Que todavía no se sabe eso, ahí que estamos en juicio. Pero sí, entonces todavía Zoom tiene. No, es igual, tiene su. Funciona. Y más encima, para el periodismo minusvalio, el periodismo quieto, que tenéis que entrevistar gente como de edad o que no se moviliza, excelente. Yo entrevistar a extranjeros nunca se había dado con tanta facilidad, así que con la nata que lo entrevistamos, entonces como que se produce como... Para, ya que Roca, lo queréis decir, ¿cuándo sale la entrevista de la nata? Ah, sí, bueno, ya que me pillaste así como de improviso. En dos semanas más viene Jorge Larata con grandes frases y cuando dice, hay como un estallido de serpentinas cuando dices, ¿sabes lo que pasa, Roque? ¿Sabes lo que pasa? Y yo, ¡ah! ¡Ay, Jorge! Me dijo Rocky. Dijo Roque, dijo mi nombre 3-4 veces y bueno. Son las cosas que uno agradece haber estudiado esta carrera, ¿no? Son las cosas que uno... Son las pequeñas recompensas. Solo... Qué lindo, qué lindo. Y oye, la entrevista sí, que tuvo bien. ¿Zoom también? Por Zoom. Y sabéis que igual fue tenso porque con la él no se podía conectar. Solo hablaba él. Entonces decía, chicos, ¿están ahí o no están ahí? Y lo... Es pelotudo. Chicos, están ahí. Jorge, te estoy escuchando perfecto. Qué pelotudo, man. La puta que lo. Che, yo no puedo. Yo 15 minutos y me voy. Marga. Y yo, Jorge, estás completa. Te estoy escuchando perfecto. Jorge, la concha. Estamos acá. Oye, pero tú sabes que. Pero esos son los problemas más comunes que ha ocurrido con el Zoom, de que la gente cree que no está saliendo al otro lado y termina diciendo alguna barbaridad. Ha habido montones. En el Congreso, ¿no? Se van ni, todos, ¿no? Ni más ni menos. El dedo de Jara, sí, claro. Y el... o Piñera diciéndole a la gente, aplaudan, po. Chepo. Y Marco, ayer o antes de ayer estábamos esperando para hacer una entrevista en la mañana y se escuchó la persona... Que decía Don Francisco, voy a estar Mario Kreuzberger. No, antes que dijo, voy a estar en el programa de Comparini. Le decía como a la señora, parece. Voy a estar en el programa de Comparini. Y no, a Marco. Y nosotros no al aire diciendo, claro, nosotros diciendo, bueno, una vez más me ningunean. Yo sé que él no me está escuchando ahora, pero es así. Y el. Pero también lo bueno del Zoom, no sé que se han hecho, yo lo he hecho varias veces, la otra vez con Sebastián Lía, que ustedes lo conocen, el publicista, sí, claro. Famoso, el Medium. Estaba hablando con él y de verdad yo me tenía que ir y él seguía así, che, entonces mandame, sí, dale, loco, y yo me hago el congelado, ¿cachai? El hacerse el congelado funciona, pero perfecto. te quedé quieto. Che, pelotudo, ¿estás ahí? Dale. No, pelotudo. ¿Qué conexión del carajo? ¿Roca? Y yo congelado. Y ahí entró la heredera Blanca Balbuena. ¡Papá! Y se acabó la magia, pero el congelado también es muy bueno hacer el congelado. Te ayuda mucho para agilizar una reunión, para cortar. Sí, para cortar. Sí. O empezar a hablar uno entrecortado. ¿Lo que va? Y esa es mi opinión, digamos, ¿no? Básicamente sobre el tema. No se te escuchó. Sí. Ah, pero es que es conexión. Y ahí la factura. Sofá. Oye, pero sabes que yo creo que no se tiene que ir Zoom. Yo creo que tiene que ser así como en teletrabajo, que las empresas están haciendo mixturas así dos días teletrabajo, tres. Yo creo que el periodismo tiene que mantenerse. Yo creo que es porque igual es una es la herramienta ideal para lo imposible, o sea, el conectarse con regiones, con todas esas cosas, y lo presencial que te da esta cosa sensible, la mueca, facilitar la lágrima, todo, la conexión. Todo ahora, en televisión se ha transformado en una especie como de vicio, especialmente los matinales, que juntan a hartas personas, hartas caras, pero el uno vemos lo, lo imprevisto, viste un tipo muy joven que increpó a Joaquín Lavín en el matinal de Chilevisión, pero apunte a garabato, pero a garabato así, y Lavín así mirando para adelante, aún más impávido de lo que en general es, Pero no hubo, claro, no hubo forma de cortarlo. El tipo tiró todo. Y entonces eso es mucho más complicado que lo que había antes, que si había un tipo en el estudio, bueno, la Tonka Thomas lo echaba. Claro, claro. Como pasó, ¿eh? Así era de fácil. Además, con Hermógenes. Con Hermógenes, que Hermógenes. Con Hermógenes fue, El único problema que Hermógenes se fue solo era ¿qué es qué? Con Roca Balbuena, que se fue solo. Sin ninguna. ¿Cómo se fue solo? Se paró y se fue. Hermógenes. No, yo no estoy para esto. Y se fue, weón. Se fue porque tuvimos un contacto con Camila Vallejo y se fue. Y dije, yo no estoy para esta weá. Y me dice en la oreja, así como si no se fuese a escuchar. Me dice. Hizo lo contrario, que es un dato muy importante. Yo le dije, él se fue. Se te devolvió porque él estaba de invitado sentado conmigo. Y de repente hicimos un contacto con Camila Vallejo por otro tema en que no iba a intervenir Hermógenes. Y Hermógenes se para. Me quita el audífono y me dice en la oreja, yo no estoy para esta weá, así que... Oye, Hermógenes. Pero que, entonces la Tonka que fue para, le había dicho al oído, Hermógenes viene entrando Camila, ¿eh? Y se habría ido. Habría sido más simple, sí, no, pero... Está bueno igual, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora, ¿te acuerdas de Fernando Flores, que cuando todavía no se había acabado la entrevista, y le dijo... Te sepultaste conmigo, huevón. Nunca más vaya a hacer una entrevista. Todavía estamos al aire. Bueno, y así vamos concluyendo. Muchas gracias. ¿Eh? Sí, porque hay como 5 segundos que son letales en Zoom. Que no se cacha uno si está o no. Y esos son los que enriquecen la imprescindible. Magia, ¿no? Esos son los imprescindibles. Totalmente de acuerdo, Marco. Totalmente contigo. Bueno, cronista crónico, excelente. Esta cosa social, deportiva, periodística que atribuimos hoy día. Nos encontramos bien, la próxima semana. Un abrazo a todos. El periodismo. Chao. Oye, entonces la nata. Conversaste con él. Ya, el cote. El cote. Chico, y el chico sabe. Muy bajo, Saavedra. Muy bajo. Casi un enano, güey. Súper bajo, güey. Ya, bueno, nos vemos. Se pasó, machito. Ay. Bueno. Marcelo, lo estaba contando. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace difíciles. En BCI, o sea, pero nos hace diferentes. Justo la mejor frase, ¿eh? En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Ay. Sabemos que los innovadores están en todas partes y en este festival los vamos a juntar a todos. ISA Intervial presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 de la UC. Estar entre nosotros, transmitido online desde el 31, ya empezamos desde el lunes y hasta mañana, el 5 de septiembre. Invita a la Mutual de Seguridad, organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. No importa cuál es el desafío que enfrentes en tu vida, si aceleras con convicción, todos tus caminos serán amazing. Deslúmbrate con los modelos de la serie ES y todas sus características ingresando en Lexus.cl. Lexus, Experience Amazing. Bueno, nos vamos entonces a la pausa y volvemos. Ya volvemos. Eso. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Una presentación de BCI, Seamos Diferentes, Toyota y AFP Cuprum. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Hace unos meses todo cambió. Cerraron restaurantes, tiendas, pequeños y grandes comercios. Pero estamos volviendo poco a poco, codo a codo, paso a paso. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir nuestro protocolo sanitario, el mismo que aplica a más de 200.000 trabajadores en más de 2.000 obras, para que volvamos a abrir seguros, porque esto, juntos, lo damos vuelta. Descarga nuestro protocolo en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial, desde lo clásico a lo asombroso, entonces no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Lexus Experience Amazing. Asómbrate con nuestro completo lineup de modelos en versión híbrida y gasolina en Lexus.cl. Síguenos en @Lexus-Chile. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Te presentamos Sound Tower, los nuevos mini componentes all-in-one de Samsung. Disfruta su audio envolvente gracias a su sonido bidireccional. Y enciende el momento con sus luces LED, conexión multi-Bluetooth y su modo karaoke. Samsung Sound Tower, la potencia en sonido que necesitas, todo en uno. Conoce más en Samsung.com. Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, aquí estamos al borde de la cancha y el torito Miguel Iván ya está ahí en la zona mixta. Acá a estoy, ver, muchachos, atento. Ya está instalado al borde de la cancha. Los jugadores están en mucha trifulca el día de hoy. Mucho partido trifulca, con pierna fuerte, pero también buenas jugadas y algunas polémicas. Sí. Muy favor, atento al programa y también a la Serena y O'Higgins, que están jugando a esta hora. Está al micrófono, por favor, papito. Para el que no tenga, gracias, el canal del fútbol, ahí lo está, sí, transmitiendo el Chilevisión, para el que... una tarde de viernes. Oiga, muchachos, me quiero quitar un minuto de mi humilde espacio para contarles una noticia que pensé que era fake, que era mentira, pero ya la publicó el Tiro a la Tercera y se ha replicado también en otros portales informativos. A un día, solo un día, después de asegurar públicamente que votará por el apruebo en el plebiscito del 25 de octubre, el ex candidato presidencial, bueno, también ex ministro, Pablo Longueira, acaba de decir lo siguiente, o por lo menos se publicó un registro de un taller que imparte por Zoom, organizado por el portal El Libro. Dijo lo siguiente: yo estoy por el rechazo, quiero conservar lo que más pueda de esa constitución. ¿La cual es la mejor forma para conservar esa constitución? La mejor que ha tenido Chile. Tate. Pero ¿cómo no será entonces el que anduvo dando vuelta por los canales, tal vez era un suplantador? Era Kramer, yo pensaba lo que estaba hablando con el Roca en una de esas. Oye, pero también estoy viendo acá que dijo después una frase que era, y por eso estoy por el apruebo, porque voy a estar por el rechazo si apruebo, y ahí la gente abandonó Zoom. Sí. No, ok, y claro, porque después dice, el rechazo es no entender lo que quiere la ciudadanía hoy. Al final es como, no sé, aprovechazo, no sé, no tengo idea. Pero eso va a ser caldo para el fin de semana y también, por cierto, para la próxima semana. Pero puede ser. Quería aprovista, que habláramos de él. Puede ser aprovista rechazacista. Una cosa así. Claro, si quieres sumar los conceptos de Lavín. Rechazista, aprovista. No sé, traté el gato partismo, le dicen. De reportear lo que más pude en este rato, pero claro, nos quedamos con eso. Pero que es un hecho. Yo estuve buscando el registro. del audio de ese taller que imparte por Zoom, pero no he podido dar con él. Seguramente ya durante las próximas horas va a estar disponible. Ya, pero esta fue una jugada fuera de concurso. Fuera de concurso, por eso decía que solamente quería un minutito para contarle esto que me llamó la atención. Ya, vamos ya, a ir cortito con los otros muchachos. Uh-huh. Esta cabalgata deportiva que esta semana ha estado bien internacional y hoy día nos transportamos a Tel Aviv. Tesa. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me la viste? Porque, mira, por eso dejé el espacio y quería el remate. Sí. Algo que algunos puede ser como un milagro, algunos, no voy a decir quién, pero estarían felices porque durante la jornada de ayer jueves, cientos de pequeñas bolsitas con cannabis, con marihuana, empezaron a caer desde el cielo de esa ciudad. Parecía una lluvia de marihuana. Hay un video que registra cómo decenas de personas corrieron, particularmente en la calle Rabin de la ciudad, intentando agarrar estas bolsas, y al principio uno no entendía nada, porque, claro, están en la misma situación, por cierto, de pandemia en la que se encuentra todo el mundo, y la gente que estaba desconfinada empezó a ver que caían unas bolsitas, muchas, no, eran decenas, y cuando la toman se dan cuenta que era cannabis sativa. Entonces, como, ¿qué está pasando? Pero fuera de ser un milagro, como algunos lo habían catalogado, forma parte de una campaña por la legalización de la marihuana que impulsa el grupo Green Drone, cuyo eslogan es el amor libre. Hubo una nota del Jerusalem Post que justo antes del lanzamiento este grupo había publicado un mensaje insinuando que se llevaba a cabo esta operación, por eso que ya había gente que estaba esperando, pero un poco escéptico, como nada, esto es mentira, porque primero ya es muy difícil que pase, países que tienen restricciones de seguridad mucho más fuertes que nosotros, y que alguien esté, yo no tengo idea cuánto costará ese producto, pero que alguien lo esté así regalando, ya era demasiado. Entonces el dron tenía estas winchas con un texto que decía: es hora, queridos hermanos, es un pájaro, es un avión, no, es el dron verde repartiendo cannabis gratis desde el cielo, disfruten. Oye, amados hermanos, ¿tú sabes que parece en Israel hay mucha plantación y se exporta mucho para con fines medicinales? Es un producto que... Felicidades. Es que da risa. Así que probablemente por eso es que está esta presión para que se legalice el consumo personal, porque ya la producción está. Sí. Oye, mientras tanto, acá en Santiago... se dijo, hoy día salió una noticia, la última noticia, de que hay un dron con altoparlante que te vigila el distanciamiento social en Cerro San Cristóbal. Felipe Ward, el ministro de Vivienda, publicó hoy día en Twitter: el compadrone de Parque Metropolitano recorrerá el lugar cumpliendo un rol informativo, recordando las medidas sanitarias para que los visitantes estén en permanente conocimiento de los obligatorios. Yo creo que a lo mejor el nombre muere de viejo, compadrone, ¿eh? Porque puta, el dron sapo. Pero acuérdate que ya, claro, ya lo había anunciado Lavín para combatir el narcotráfico, una cosa así. Te estamos mirando. Para los jóvenes que estaban a cierta hora, es mejor que vuelvan a su hogar. Y ahora entonces está el compadrone para que la gente no se saque la mascarilla, ¿para eso es? Para que no, distanciamiento social. Esa es política pública. Claro. La otra es que tirar la marihuana nomás. Pero bueno. En la casa de Ana María Comuni. La gente se va a contagiar, cuidado. Pero va a ser feliz. Sí. Claro. Vamos a una canción. Gracias, Torito. Chao, buen fin de semana. But I just can't get no relief, Lord. Somebody, ooh, somebody. Can anybody find me anybody to love? I work. of my life. I worked like my bones. At the end of the day, I take home my heart on me. Mira, ahí está. Somebody to love. Breve noticias del mundo del espectáculo. Mañana va a haber una programación especial porque es el cumpleaños de Freddie Mercury, así que a eso de mediodía sintoniza Oasis porque vamos a escuchar música relacionada con Queen y Freddie Mercury. Claro, habría sido el cumpleaños de Freddie. De Freddie. Por favor, Marcelo. Oye, te escucho con atención. Hace muy poco terminó MasterChef. Y ya el chef Carpentier no solo anuncia un nuevo programa de cocina, sino en otro canal. Mira, ¿cómo? Esto, lo que es esto. Mira, ya. En otro canal. Va a estar junto a los que fueron sus partners en el primer MasterChef, es decir, Ennio Carota y Jean Avon. Yvon, no sé cómo se dice. Jean y Avon. Avon y Jean. Jean le decimos Yvon. Nosotros, ¿eh? ¿Sí? Jean. Con Jean y Ennio Carota. En un espacio en Chilevisión que se llama Oye al Chef. Eso es lo que se llama Fidelidad. y va a estar... me parece interesante el formato. Son ellos tres, en un programa conducido por Emilia Diver, una actriz y conductora muy, muy bonita. Van a estar con famosos que van a intentar cocinar, son gente que no cocina, y ellos van a estar tratando de ayudarlos, pero con una muela. Que lo encuentro divertido, eso sí. Por ejemplo, yo que no sé cocinar, ahí alguien me dice, ahora, bate el huevo. Es muy divertido, alguien que no sabe batir, no, y dice, no, así no, para el otro lado. Me parece interesante, si es que es, si entiendo bien de qué se trata el programa, eso me parece divertido. Y están ya grabando con todas las, ¿cómo se llama?, precauciones. Empezaron a grabar. Hablamos un rato. Como otros programas que han tenido que suspenderlos nomás, que... A pesar de que hay distancia social y todo eso, pero bueno, ¿quién es uno para criticarlo, po, oye? Sí, por lo menos la gente tiene la boca llena de comida, entonces no respira mucho. Es cierto. No, no, y sale, ganó en el MasterChef, ganó Natalia Ducó, ¿no? Natalia Ducó, sí. Ya. Sí, sí, sí. Buena, oye, excelente. Conversamos un rato de cómo el Consejo Nacional de Televisión ayer jueves dio a conocer los ganadores de sus fondos. Son un número récord de millones, eran no sé cuántos, 4.500 millones de pesos, una cosa así. Y entre los ganadores, el que ha sido más comentado es una película que se llama, o una serie histórica que se llama Roberto Parra, dirigida por Boris Cuercha, y protagonizada por Daniel Muñoz en el papel de Roberto Parra. Recordemos que Boris Cuercha hacía de Roberto Parra en La Negra Esther, originalmente. Y Daniel Muñoz es un actor extraordinario. También ganó su Buenas Lucas, Poemas Malditos, una miniserie enfocada en cuatro mujeres protagonistas de historias ambientadas en el Chile rural de principios del siglo XIX. Ese está más difícil de entender. Hay algunas cosas de ficción. Hay un proyecto del mago Jean Paul Olaverry. Jean Paul Olaverry se ganó también algo. Está buenísimo. Y nuevas temporadas de Guitarra y Tambor y La Cacería. ¿Por qué no presentamos nada, Marco? Y nunca ganamos, pues. Si no, hemos ganado un bingo, vamos a ganar esta cuestión. No, pues Marcelo, nosotros vamos y hacemos las cosas, nomás no pedimos nada. Pero eso está en el. Hay dos series, como tú decías. Dos series para público infantil de 6 a 12 años, que son Perritos Galácticos y Rainbow Hunters. Y otra para niños más chicos, claro. Sí, de 3 a 6 años. Wow, Lisa y Un Cuento para Soñar. Perfecto. Bien. Pero nosotros deberíamos hacer programas para viejos. Eso no se hacen programas solo para viejos. Tercera edad. Bueno, claro. Ayer tuvimos muchas... Que sea a puro grito. ¡Bienvenidos! Pero ¡estamos empezando! Para eso está Pancho Saavedra con el tonito. Pero ayer hablamos con don Francisco y tuvimos cierta sintonía con la tercera edad ahí, Es verdad, que va a cumplir 80 años hoy día. Oye, se apoderó el programa y nos dejó como que si nosotros fuéramos los entrevistados. Es increíble, don Francisco, como siempre lo hace. Oye, una noticia que seguramente va a tener repercusiones acá y va a ir rápidamente la gente a preguntarle a los organizadores locales de Lollapalooza, porque desde Brasil un periodista que se ha especializado en filtrar información de este festival fue el primero que dijo que iba a venir Guns N' Roses, que iban a estar los Strokes, qué sé yo, se llama José Norberto Flesch. En sus redes sociales dijo hoy día que el festival va a anunciar muy pronto la cancelación del evento. Dice que esto es para Brasil, que no sabe qué va a pasar con el de Chile y Argentina, pero lo que llama la atención es que él dice que la cancelación del evento va a ser sin devolución de entrada. No va a haber reembolso. Yo no entiendo cómo no va a haber reembolso. No hay reembolso, pero va a servir para que puedas ir al festival del siguiente año. No lo explica bien. Es un periodista que filtró esto, no hay nada oficial todavía. Pero pone una alerta para la gente que por acá está esperando que pase algo. ¿Vamos a una canción? Vamos a una canción de esas que te gustan a ti. Cuando Chupete Suazo ha metido un gol por La Serena y dice que está como en sus mejores momentos. La Serena. Chupete. ¡Vamos, Chupete! ¡Te quiero ver, Chupete! ¡Vamos, te quiero ver, Chupete! Y la... Something, some of the- ahí estaba Jeremy. Oye, dos cosas que hay que aclarar o más bien apoyar, ¿no? La primera tiene que ver con Lollapalooza. Hoy día, hace un rato, me imagino que después de que yo hablé, ellos se apuraron en sacar. Lollapalooza Chile acaba de sacar un comunicado que dice que la edición de este año, del 2020, que se iba a realizar a fines de noviembre, se cambia para el 26, 27, 28 de noviembre del 2021. Dice, las entradas ya adquiridas son totalmente válidas, alentamos a los fanáticos a que conserven su ticket para asegurar el acceso al festival del próximo año a precios del 2020. El reembolso del ticket para quienes no puedan asistir podrán solicitarlo desde el 11 de septiembre al 12 de octubre en punto ticket. Esa es la información que ya se va, también ya se va a avisar quiénes son los artistas porque no van a mantenerse los mismos, pero ya está oficialmente corrido Lollapalooza para el próximo año 26, 27, 28 de noviembre del 2021. Y lo otro más que te iba a decir de que O'Higgins va ganándole a la serie, se no puede haber hecho un gol el Chupete Suazo. Ah, no juega por O'Higgins, ¿eh? Entonces abrí un link. Hace 10 años fue esto. Y era un partido de Colo-Colo. Pero bueno, pero jugando, mira. Pero está jugando por la Serena. ¿Hay alguien pelado jugando? Aparte, bueno, oye, puede ser. No sé. En la Serena está el Humberto Suazo y a su lado Jaime Valdés. Dos próceres del fútbol chileno. Y Pinigol, ¿no? Además no, está en ese equipo. Eso, ¿ya no? Ah, no, pues en Coquimbo está Pinigol. En Coquimbo, o sea, es parte del serenense y el coquimbano, es solo un solo gran artefacto, Bartelo. Exactamente. Bueno, oye, pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos, aprendemos, y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Porque sabemos lo importante que es volver de manera segura en la Cámara Chilena de la Construcción. Queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras. Porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. ¿Quieres desarrollar tu espíritu innovador? ISA Intervial presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros, un evento transmitido online donde todos podrán participar en increíbles charlas, talleres y entrevistas. Termina mañana, quedan todavía un montón de cosas. Invita a la Mutual de Seguridad. Fantástico. Y organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señores y señores, ahora viene un país generoso y que tengan un estupendo fin de semana. Nos vemos. ¿Eh? Chao Miguel, chao Manolo. Hasta el lunes, chao. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Lexus, experience amazing. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en cuprum.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. El lunes nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Juan Andrés Lizama es emprendedor y creador de Tutti Frutti, la feria a tu hogar. ¿En qué consiste el emprendimiento Tutti Frutti, la feria a tu hogar? Lo que hacemos es llevar un puesto de feria a edificios que tengan más de 150 departamentos, donde los vecinos pueden encontrar productos como fruta y verduras que habitualmente encuentran en sus ferias. La idea del proyecto es responder a dos públicos. Uno es el de los ferianos que han visto disminuidos sus ingresos o que han tenido que dejar de trabajar porque las ferias la han clausurado. Y por otro lado, el de responder a los consumidores que no han podido abastecerse por miedo al contagio o porque han subido los precios de estos productos. Ese fue el cuestionario Juan Andrés Lizama, emprendedor y creador de Tutti Frutti, la feria a tu hogar, en Oasis FM. Pronto,